blasphemy. This is madness. Do you feel in charge? I'm gonna show you something beautiful. Everyone screaming. Calling all Justice League members. Mayday, we have a code red security breach on the Watchtower. Calling all Justice League members. Mayday. All right, squaddies, time to hero up! Destripando. I'm Spider-Man. El equipo secuencial. Like a job for Superman. El podcast sobre superhéroes. But I've been going by Nightwing for, about a decade or so. Sin tanto cuento. You have failed this city. Spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, bud, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there goes the Spider-Man. Y bueno, ya estamos como todos los miércoles. Esto es Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta. El único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este estúpido programa. Y como todos los miércoles, es un placer para mí introducirles y dejarles caer a tres de los cinco miembros del equipo DCA. Aquí a mi diestra, de una galaxia muy, muy lejana, el accesorio de moda. Lleve, lleve el llaverito, lleve, lleve la mascarita, el buen Wookie. Aquí a mi siniestra tengo a mi carnalito, el siempre, no sé qué estoy leyendo, el siempre... Ya sé por qué no le entiendo a las películas. Es siempre platicador, accesible. Chico. De fácil acceso serás no, tú. No. Yo lo dije de fácil acceso. Pero luego, luego a levantar la bandera. Sí, sí, aquí, güey. Aquí soy para toda la familia. No. Dije, es siempre accesible. O sea, que es fácil platicar contigo. Mira, me encantaría saludar a la banda como corresponde, pero la verdad estoy muy interesado viendo... Algo que no entiendes. Algo que no entiendo. Tienes numeritos. Y bueno, aquí, como lo anunciamos la semana pasada, si le pusieron atención, mis queridos Retarnets, como espero que le sigan haciendo, tenemos el gusto de contar, como pues casi cada año, la visita anual programada. Es como el Spring Summit, básicamente, porque el señor está tan ocupado que se le da la gana acordarse que existimos una vez al año. Lo tengo que ir a secuestrar casi saliendo del auditorio. A ver, güey, de una vez para el programa, ¿no está Santiago José Plancarte? Cabe aclarar que en el auditorio yo fui el que te gritó para saludarte. Sí, estaba yendo en el navegando, güey. Estaba insultando a Luis Gantús y a todos los demás, güey. Tú sabes qué fácil es insultar a Luis Gantús. Entonces, por un lado eso... Yo fui el que... Segundo punto, vengo una vez cada tres años porque tú me invitas una vez cada tres años. Lo vamos a invitar una vez cada tres meses, güey, para que vean que no es cierto que vas a decir, no vamos puedo, a decir, estoy ocupado. Lo invitamos, no puedo, que estoy haciendo premiers y alfombra roja de quién sabe quién. Dime, ¿cuándo te he dicho nunca, eso? Nunca en la vida. Cuando me han invitado he estado aquí. Sí, es correcto, sí, siempre, está bien, siempre. Tienes toda la razón. Bueno, rápidamente, como ustedes ya vieron, pues hablaremos ampliamente de los héroes Valiant, porque nada interesante que hablar, ¿no? Obviamente hay cosas muy interesantes, cosas que vienen, ya nos bajamos del tren de mame de Batman v Superman. Ajá. Ah, yo todavía podría decirte... No, me queda clarísimo, pero... Yo no he dicho nada acerca de eso. Tendrás que editarlo, güey. Le quitaremos como dos horas de programa. No, pero hay cosas más interesantes. Por ejemplo, viene un Civil War, ajá, que de hecho lo estamos denominando como Avengers 2.5. Tucho le dice Avengers 3, para que vean que no estamos tan erróneos. Sí. Mucha gente le dice el partido de básquetbol con suplente y reta. Se vale. Lo que sí queda muy claro es que va a ser una película que va a estar con madre. Eso sí, no cabe duda. Mira, yo, para mí, no sé, no he visto, pero... se quejan mucho de que son poquitos contra poquitos. Uh-huh. Yo quiero ver en CGI la destrucción que hacen esos poquitos contra poquitos. Sí. Entonces ahí es donde se va a equiparar un poco, a mi punto de vista, visualmente en la película. El poder necesita espacio para actuar. No, pero fíjate, lo comentamos eso del programa pasado, o el antepasado, no recuerdo en cuál de esos dos, que hay un punto que la banda, son como retardaditos, así como que no entienden las cosas, así es, y no leen los cómics. O sea, hablan mucho y no leen los cómics. En el cómic, en la serie de Civil War, ajá, no aparecen tantos villanos y superhéroes, bueno, superhéroes peleando entre ellos hasta el último número. Yo lo único que quiero decir es, yo no he leído ningún cómic de Civil War. No, pero yo no leo cómics. Sí, eso nos queda muy claro. Pero para hacer, por ejemplo, la comparación con lo que he visto, estamos hablando que en todos los números son peleas entre Iron Man, Captain America, son dos, tres superhéroes contra dos, tres superhéroes. Y se acabó, porque el Civil War no es la batalla, el enfrentamiento entre todos los superhéroes. Es la diferencia de posturas políticas, básicamente, entre los superhéroes. Por eso se llama Civil War, en el cómic. Sí, pero también ponte a pensar, te digo, yo no he leído los cómics, yo lo que te digo es lo que leo en redes sociales y demás. Uno, ¿quién sabe? Y literalmente, ¿quién sabe? Pero en una de esas, y después sale Civil War 2. Probablemente. Si en Civil War 1, ya sabemos porque ya lo vimos en el tráiler, apareció un Spider-Man y aparecen otros que no habían aparecido antes. Como Giant-Man, gracias Funko por quemar la sorpresa. Eso nos puede abrir... Sí, es un pedazo de imbécil. No, nos puede abrir muchas posibilidades. Pero fíjate, eso es lo chido. Fíjate la diferencia de cuando haces las cosas bien, cuando entiendes lo que vas a decir. Nos abre posibilidades, no sabemos quién más va a aparecer. Y de repente llega la gente de Funko y... ¡Ah, te tenemos la figurita! Porque nadie sabe que va a salir Ant-Man. ¡Ah! Ya te lo dijimos. Pero no nada más va a ser Ant-Man. También va a ser Giant-Man. ¿Y tú? Gracias. Mira, por lo menos... Ya las dos semanas sale Lego. No, pero... No, te lo voy a quemar, güey. Correcto, es ahora, correcto. Te voy a decir una cosa. Neto. Véanlo un poquito más como negocio. No les pidas tanto, güey. No, pides mucho. Les cuesta mucho trabajo, ¿eh? Véanlo así de sencillo. ¿Tú crees que Marvel no tiene una fecha de lanzamiento del juguetito y que se va a anunciar que sale el Giant este? Sí, ya no sé. ¿Por Funko? Claro. Eso no fue filtración pendeja. No, eso fue, híjole, ya no lo pusimos en el tráiler, bueno, vamos a darles un poquito más de información, ¿para qué? Para que se genere morbo. Todo el buzz. Morbo, no, y todo el buzz. Finalmente, ¿de qué habló todo el mundo? Uh-huh. De que filtraron. Ajá. Los de hago guiño guiño. Sí. Porque no estamos en video, es quote unquote. Sí. Y se linkea la información de que sale ese villano. Sí, me queda muy claro. No, que villano, superhéroe o no sé. Sí. Bueno, personaje. Ese personaje. Pero tú crees, siendo Marvel, siendo tan organizado, habiendo hecho 12 películas para llegar a este momento. ¿Tú crees que, ups, se me olvidó decirles que no lo pueden sacar antes de tal fecha para que no se enteren? ¡Por Dios! O sea, dales un poquito de crédito. ¡Avísenme! ¡Avísenme! Dale un poquito de crédito a la estrategia de marketing. Ah, no. Nosotros le damos la estrategia de marketing sin ningún problema. Lo que estamos comentando es que... No, sí, pero no, lo que voy yo es, no creo que ni Lego sean idiotas ni Funko sean idiotas. No, me queda muy claro que si Marvel no lo autoriza, no lo sacan, güey. Y, aparte... En automático se vuelve la figura que todos quieren comprar. Sí, claro. La del spoiler. No, y tiene mucha razón este Tucho comentando esto. Marvel está presentando, cambio generacional probablemente de actores y personajes para sus siguientes películas o su siguiente etapa. Sabemos que está concluyendo ya lo que llaman la fase 3. No, inicio. De su proyecto, la fase 3. Inicio, pero vaya. Ya tienen planeado hasta el final, que obviamente... O sea, aquí es donde todos se vuelven fantasmas, porque si en todo lo que fue la fase 2 todos perdieron un personaje que perdió la mano en todas las películas. Ahorita deben de perder la vida, yo creo. Sí, ya para aparecer fantasmas, ¿no? Los fantasmas del pasado. Así pero bueno. Referencias a Star Wars que hicieron en todas las películas de Marvel. Obviamente por aquí tiene... Yo nada más iba a decir que se llamaba Marta la mamá. Curiosamente, no es Hipólita, güey. No te pudiste que se llamara. Curiosamente... La reina de Temisquira no se llama Hipólita. ¿Hipócrita? No, es Marta Hipólita. Por eso sale Wonder Woman también. Ay, ¿okay? Cuando se entere Wonder Woman, seguramente va a ser el... Y con ese nombre nada más reafirmas mi teoría de la Rosa de Guadalupe. Tal cual. Para que veas que no me gusta contradecir a la banda, güey. No me gusta contradecir a la banda. Tratas de evitar el tema esto y ni lo digo porque lo digo. Si no tuviera el gusto de conocer a Tucho desde hace 20 años, realmente sería lo suficientemente estúpido para intentarlo. Y sé que no importa lo que yo vaya a decir, sí. Tucho va a encontrar el momento y la oportunidad para decirlo, güey. Pero como comenta Tucho perfectamente, lo del merchandising y eso está pensado. Están haciendo un buzz sobre un personaje que apenas acaba de salir y necesita más proyección. Y que aparte, los que no conocemos los cómics, seamos sinceros y se los he dicho miles de veces. No lo van a ver. Cuando tú haces una película, ¿para quién es hacer marketing? No, para los fans de cómics. Los ñoños no. Ya ven, se los decimos a cada rato. Los fans de cómics van a ver la película porque la van a ver. Sí. Aunque la odien, van a verla la van a ver para criticarla. Se trata de agarrar a los que no saben de cómics, a los que no leemos de cómics, que no tenemos ni idea de quién es el Giant este, no tengo ni puta idea. Sí, sí, sí. Entonces... Henry Pym. Le solucionaste la vida, güey. La película, güey. Sale esto y te pones a averiguar quién es el personaje. ¿Por qué? Porque nunca había oído yo de ese superhéroe, villano, personaje... Como quieras llamarlo. Eso si te tomas el tiempo para buscarlo, güey. Es que eso ahorita es otra. En redes sociales todo el mundo se toma el tiempo. Eso ¿por qué? Porque te toma 2 segundos. Eso sí. Tienes toda la razón. Entonces la van enganchando mucho más a todos los que no son fan de cómics y a todos los que, ay, no sabía si le iba a ver. Ah, sí, sí, la voy a ir a ver. A ver, tú como persona que trabaja para distribuidora de cine. Una distribuidora de cine. Como persona que realmente eres fanática del cine. Sí. Tal cual digo. Sí, no, es de las personas que goza su trabajo, eso sí me consta. No, y aparte como él en su vida privada es un gran fanático del cine. Y yo he visto su colección de películas y sé su colección de películas ganadoras de Oscar. No, aparte tú sabes que estoy en contra de la piratería y todo esto desde mucho antes de trabajar en esto. Sí, no, cuando trabajaba en el papel, yo ya... Sí, me queda claro, desde antes. Pero... por ejemplo, trabajando ahorita en un medio relacionado con el cine, ¿qué tanto, lo hemos dicho nosotros muchas veces, no nos creen, tú que trabajas en esto, qué tan importante es el público ñoño? ¿Qué porcentaje representaría el público ñoño para las distribuidoras de cine con las películas de superhéroes? Nada más para que entiendan, güey. ¿El punto qué? Mira. Gracias. Ya. Es un punto importante. Ajá. ¿Por qué? Porque nunca te debes de olvidar los fans. Ah, no, obviamente. Son vocales. Los fans, uno, son vocales. Dos, son los que van a empezar a llevar a otra gente. Claro. Tres, la repetición es gracias a ellos. Muy cierto, nadie va a verla dos veces de agrapa, Y no solo eso. Los fans, los ñoños, como tú dices, los... Retardes. Sí, todos ellos son los que ya sabes que la van a ver por lo menos 4 veces. ¿Por qué? Porque la ven en 2D, subtitulada, doblada, en 3D, en 4D. Y si inventamos algún otro D, lo también lo van a ver. Nah, sí, pues por eso pusieron a Amy ahí con su... ¿Qué? ¿Tamaño sí, tendrá? Está bien. Está bien dotada. Pues escena gratuita, pero vale la pena. Era gratis, no la cobraron. Y ojo, o sea, que no se malentiendan. No es que el porcentaje no nos importe. No. Sí importa, y importa muchísimo. Nada más que es una combinación. Nosotros también, cualquiera que distribuye, pues quieres agarrar más gente. Claro. Entonces, ¿qué es una estrategia de marketing? Ver cómo pesco más gente. Entonces, no es... uno quitando lo otro o olvidando lo otro. O sea, es tan importante uno como el otro. Nada más, ¿qué le vas a dar a uno y qué le vas a dar al otro? Digo, porque estás de acuerdo, perdón que te interrumpa, estás de acuerdo que los ñoños ya es un mercado cautivo. Sí, pero de todos modos les tienes que dar algún dulcecito. Parece legal. Eso de que de... Free candy, suena legal, güey. Y esa camioneta, güey. Ok, entonces sí es, obviamente es importante, sí. Pero ¿estás de acuerdo que no es tan difícil llevar a los fans así? No es difícil, no. Pero no puedes descuidarlos. No, obviamente no. No, yo nunca he dicho que los descuides. Simplemente he dicho que es así como de que... Sí, güey, pero no son la parte importante del mercado. O sea, son menos los fans de cómics que lo que a ustedes les interesa... traer, es que tienes ¿no? que ver cuál es tu objetivo. ¿Por qué? Porque si haces una franquicia más familiar, en automático tu mercado se te abre a niños. Sí. Si la haces más oscura, en automático restringes a los niños. ¿No es algo que ha pasado con Warner, por ejemplo? Yo siento que tiene ese problema desde Nolan. O sea, gran franquicia, pero no kid-friendly. No es kid-friendly, eso es definitivo. Por un lado no es kid-friendly, porque es muy oscura. Y bueno, tiene muchos otros problemas a mi punto de vista como espectador. Cada quien es libre de tener una opinión. Todo el mundo tiene derecho a equivocarse, güey. Lo vemos con DC, que sigue sacando películas con todo y lo que se han equivocado. No, fíjate, eso es algo que sí me interesa comentarlo contigo, para que lo escuche la banda y que entienda que no tienes que ser, porque sean tus superhéroes favoritos, no tienes que ser una persona aferrada y así de que, no, pero los míos ya tienen más grande, etcétera, etcétera. Previo al programa estábamos comentando que Marvel es el que ha hecho bien la chamba. Porque lleva 12 años haciendo esto. Para mí, sí. ¿Por qué? Porque, aparte, la manera que iba introduciendo los otros personajes fue muy cuidada. Uh-huh. Era desde un detalle como que aparece nada más el martillo de Thor. El escudo del Capitán América. Uh-huh. Cositas muy pequeñas, pero que se nota que tienen un plan a gran escala. Uh-huh. Y ese plan a gran escala, con toda la paciencia del mundo, lo han llevado a cabo. Y creo que eso se nota en taquilla. Y que no se han apanicado, que de repente, por ejemplo, un Iron Man 2, un Iron Man 3, que no fueron los éxitos de taquilla. Bueno, Iron Man, sí. Sí, pero que no era lo que uno podría esperar. O la crítica ya no les favoreció tanto. Exactamente, ¿no? Sí, lo que pasa es que hay que ver, volvemos a lo mismo, ¿no? La afinidad de la película, de la historia con la gente, bla, bla, bla. Si se queda el personaje nada más dentro de los comic fans, si se vuelve un superhéroe más familiar, más universal, o si se sale de los comics también, ¿no? Y también checar hasta qué punto quieres llegar con el superhéroe. Porque, y ojo, esto es deducción mía, no que haya que esa sea su estrategia, pero vamos, Agent Carter lo presentan en televisión, que fue la The First Avenger. Sí. No he visto nunca la serie. Pero ¿por qué ella no la meten en todo lo demás? Porque es una manera de presentar un personaje que va a estar dentro del mundo, de alguna manera paralela, que va a tener alguna conexión. Sin embargo, no era un personaje que ellos quisieran meter dentro de una película. Sí, claro. Entonces, de hecho, lo estuvo, pero en la primera. En la primera, nada, por de ahí. En la de la Segunda Guerra Mundial, cumple su cometido. Y tan tan. Pero no dejemos de explotar un personaje que le llamó la atención a la gente y tiene posibilidades para ser mid-season en Más bien, televisión. Yo creo que no sea por ella, sino por todo el entorno de la Segunda Guerra que pueden explotar. No, y finalmente, que comentamos ahorita que Thor probablemente no hizo en taquilla lo de Iron Man, pero sí Thor era muy importante presentarlo y presentarlo bien para que entrara dentro del universo de Avengers. Para que no hubiera una fractura. Entonces, ¿no? ¿Qué pasa? Y vamos a ver también qué es el no le fue tan bien. Sí, no. Ya quisieran muchísimas películas. Sí, los 500 millones que tiene. Sí. Lo que hizo Thor. Sí, no. Correcto. Para mí, un fracaso. Es Linterna Verde con Ryan Reynolds. Sí. ¿Existe esa película? Nadie la vio, güey. Era prueba de pantalla, ¿no, güey? Era prueba de pantalla. Es como las de Schumacher, que se quedaron nada más en prueba de vestuario, ¿no? No, chiste. Era pantalla verde. Entonces, hay que ver cuál es el objetivo. Si el objetivo es presentarlo para algo más grande. Claro. Sí. Y perdóname, pero presentaron a Thor maravillosamente bien para algo que fue Avengers. Sí, no, claro. Totalmente. No, de y Avengers no salió y se volvió completamente familiar. Abrió el target para todo el mundo de una forma impactante. Y pues ahora sí que palomita, incluyendo a Thor, incluyendo absolutamente a todos. Personajes. Y que volvemos a lo mismo, esto es opinión personal, pero personajes que hasta ahorita son menores, Ant-Man. Como la Viuda Negra. Muy bueno. Tienes una Scarlett Johansson que sale hermosa. Sí. Más allá de lo hermosa. Es una diosa. Que en las películas ha sido un vínculo muy importante en todas las de Avengers, en las de Capitán América. Tiene su lugar muy especial, sin embargo, yo no creo que... Ay, vamos a hacerlo casual y pues nada más aparece la Viuda Negra y vamos a contratar a Scarlett Johansson que sale una la nota, nada más porque sí. No. Sí, pues ya cobra prácticamente lo mismo, ahora sí ya. ¿Por qué no se le dio la película? Porque es personaje menor. Así, no hay gran misterio. Totalmente. Sin embargo, la manera de presentarla, y tú discúlpame, pero en las historias de Avengers les dan un peso mucho mayor. ¿Y qué pasa? en automático igual a los crece, demás. Sí, crece. Pero a un Thor no lo puedes presentar como presentaste a la Viuda Negra. No, no, porque él sí es un personaje que debe ser central o a, en las películas. ¿Cómo se llama el de las Hawkeye. Hawkeye. No, Hawkeye. Pasa lo mismo. Por eso, sin embargo, él en Avengers 2 es al que le dan más peso en la historia. Uh-huh. ¿Por qué? Porque te cuenta su historia personal. Pero vínculos de familia y todo eso. Pero eso es precisamente por lo mismo. Como no tiene una película individual, aprovechas. Nosotros sí, los, no te arriesgas a la sobreexposición del personaje. Por eso, pero es que. Pero lo han hecho bien, le dan peso a cada quien. Sí, sí, sí. Pero por eso te digo, velo antes de. No es que no tenga otra película, es no, no vale la pena. Película. Es correcto. Por eso, o sea, a mi punto de vista. Es Scarlett Johansson, por más Scarlett Johansson que seas, sabemos que no es Wonder Woman, no es el personaje de Wonder Woman que tiene ese appeal. En el mundo de... ¿Tú quieres que yo te lo discuta? O sea, la ponen en cualquier película de Marvel que voy a ver. Por eso voy a ver esas cosas, güey. Sale de Scarlett Johansson. Y te llevaste la sorpresa de que estaba buena Civil War. Sí, y no, y aparte las demás películas estuvieron muy chidas, güey. Vale la pena. No, pero tienes toda la razón. Correcto. ¿Qué es lo que tú ves que hizo mal, por ejemplo, DC, ahorita Warner, básicamente, con Dawn of Justice? Independientemente de que no te gustó la película. Para mí. Ajá, para la Rosa de Guadalupe y... Tratar de... ¿Cómo era la película de Rosa Salvaje? No, no, no, Rosa no, Salvaje, no. Era la... Esa es la Wonder Woman, de cabrón. Mean Girls con la Rosa de Guadalupe. Ah, okay, ahí está. Pero, este... No, es una opinión totalmente válida. Si fuera un güey que viene saliendo con su envase de palomitas... Por eso duele. Sí, no. ¿Qué tal que se opina bien? Aparte, respetas a la gente. Tu chito es una persona que sabe que pues no debe decir medio esas cosas porque me cala, güey. No, no es personal. No, y aparte sabemos que no es un fanboy. Eso es lo más importante. Cual, o sea, eso es la parte importante, que es alguien que sabe de cine, no es fanboy y entiende esas cosas. No como esa bola de pelamoches. Y cómo se manejan y qué implicaciones tienen comerciales. Uh-huh. Pero para mí lo que hizo mal fue un tratar de seguir a Marvel. Uh-huh. Ese es el grave error de DC. ¿Por qué? Porque, mira, sí, igual, opinión 100% personal. Ok, voy a sacar mi superhéroe del otro mundo. Un poco lo que hizo Avengers con Thor, que bueno, de hecho Thor salió después. Pero ellos lo van a sacar con Linterna Verde. No se nos olvide que Marvel también tuvo un fracaso muy fuerte con Hulk. Sí. ¿Y qué hizo? Discretamente lo voy a cambiar. Y ya vi que la película, pues un güey que se encabrona y cambia de color, no es que me dé tanta película. Entonces ya no le voy a hacer película. Lo meto directo a Avengers. Y ahí cuento la historia. En 2 segundos meto a la Viuda Negra otra vez. Uh-huh. Para que vaya con él y lo convenza de venir. Y lo calme y le dé su pat. Totalmente. A mí no me calmaría. Entonces, okay, te la pude haber respondido muy fácil. Muy fácil. Pero agradezco tu discreción y lo buena. Agradece que es gente decente, yo no sé, como nosotros. Yo sé. Pero si tú ves, bueno, te lo decía hace rato, estábamos platicando, presentar a todos tus superiores casi con links de Facebook a un superhéroe que, bueno, para mí, uh-huh, se me hace un superhéroe que es este Aquaman. Uh-huh. Presentarlo literalmente nada más moviendo esa maravillosa cabellera debajo del agua para que se vea en cámara lenta como shampoo, como anuncio de shampoo. Dices, desperdiciaste todo un personaje. Uh-huh. Ah, es que después lo voy a presentar. Espérate, no, lo presentas antes. Uh-huh. Error para mí muy grave que ahorita en la película de Batman te dice la Mujer Maravilla, ay, es que estuve 100 años dormida, ay, pero te lo voy a contar en otra película. Es Gal Gadot, la voy a ver. Cuenta la película antes. Es Gal Gadot, la voy a ir a ver, no me importa que salga hasta 20 ahorita, años en el hasta futuro. Hasta ahorita me cayó en cuenta que también la andan haciendo la competencia a Disney. Ya sacaron la Bella Durmiente. Sí. Pero en este afán de... ya sacaron Avengers, voy a sacar en automático la Ley de la Justicia. Perdóname, pero si ellos hubieran dicho... Pues ya, nos comieron el mandado, pero lo voy a hacer poco a poco... Uh-huh. Yo creo que hubieran podido tener muchísimo más éxito en muchos sentidos, no haciéndolas tan oscuras, presentando sus personajes friendly. Bien. Hay, digo, no sé a nivel fanboy, pero yo recuerdo, uno de los personajes que más recuerdo de la Liga de la Justicia son los Gemelos Fantásticos. Y, sí, no, totalmente. Pero no te olvides que los que estamos ya en edad del Hanna-Barberazo es nuestra referencia. Sí, eso es cierto. Y si tú quieres agarrar a ese otro público, porque por lo que comentamos, los fanboys la van a ir a ver. Sí. Y los que fueron a ver Linterna Verde son los fanboys. Sí. Nada más no se abrió a más. Entonces, esa es tu taquilla base. Sí, sí, sí. ¿Quieres quedarte en tu taquilla base o quieres expandirlo más? Entonces, por muy que sea Hanna-Barberazo, sí, de alguna manera, o lo traes o empiezas a explicar el universo desde un principio. ¿Qué pasa con Avengers? Yo, que no soy fanboy, nunca supe que eran Avengers hasta que venía la primera película. Okay. ¿Y cómo me enteré? Capitán. Ah, chinga. No, no, no, desde antes. ¿Por qué? ¿Por qué aparece el martillo de Thor? ¿Por qué aparece esto? ¿Por qué aparece lo otro? Como que no sonaba una cosa con la otra, hasta que llegó un fanboy y me decía, no, es que hay una serie de cómics que se llaman Avengers y que se juntan todos y que bla, bla, bla, pero falta el Hombre Araña, pero faltan los Cuatro Fantásticos, pero falta esto, falta lo otro. Y finalmente todo ese voz, de una u otra manera, se van explicando a través de películas con mucha paciencia y con muchos años y con mucha producción, pero al mismo tiempo metiéndote todo el billete del mundo por toda esa explicación. ¿Tú crees que en realidad fue desesperación por parte de Warner? O sea, según yo, pues, sí. Así neta, o sea... Según yo, sí. ¿Por qué? Porque de la nada vamos a explicar a todos mis personajes a través de una sola carpeta. No, de una sola película. De una carpeta que fue hackeada como si... No hubiera hubieran... Como si no hubiera mañana. No, que como si yo hubiera entrado a tu teléfono ahorita. Está en el escritorio y dice Top Secret, superhéroes. Y entras a los superhéroes y entonces que Lex Luthor fue el que les dio todos los logotipos. Lo que no sabes es que dentro de todo el hackeo, Lex Luthor se pirateó los diseños del departamento de diseño de Warner, güey. Esa es la verdadera razón. Es de las escenas editadas. Sí, eso es lo que va a salir en el Blu-ray, güey. Entonces, es para el Blu-ray, material para el Blu-ray. A mi punto de vista, eso es desesperación por ya tenemos que sacar la Liga de la Justicia. ¿Cómo presentamos todo? Porque no pueden entrar no directo. No quiero perder 4 años más. No quiero perder 4 años de taquilla. Tú consideras. Y ojo, 4 años de taquilla, lo que para Marvel fueron 12 años. Es correcto. Yo creo que es algo que comentamos desde las críticas que hicimos en su momento. De que eso podía pasar con las películas de Warner. Dijimos que la manera ideal de haber presentado a la Liga de la Justicia era con la Trinidad. Y si vemos un exceso al presentar, no a la Trinidad, presentan a todos. Sí. O sea, no se tomaron el tiempo ni de hacer que lo te dejan ver a todos, güey. Pero a mí es curioso. Hubieran presentado a la Trinidad, eso lo dijimos. Y en otra película a los demás. Pero también si hacen lo de Marvel, ¿no serían criticados por copiar a Marvel? ¿Se verían más desesperados? Dime que no es copia. Para el final del día son superhéroes. Al final del día todo tiene un principio en todo. O sea... Star Wars es una copia de Star Trek. No es cierto, Walker. No, pero si te... Ok, ¿cuántos chick flicks están basados en Romeo y Julieta? ¿Cuál no más bien? No. That's my point. Es impresionante. La única cosa no es el... No hay que, nada nuevo bajo el sol. Es como lo haces. Claro. Para mí esa es la diferencia. Mira, eso yo sí. Ahora sí que revelación. Que puede disfrutar Gilberto muchísimo. ¿Sí saben tu nombre o no? Sí. Okay. Si no, lo edito. Pero yo... Para mí, superhéroes que me remontan a mi infancia, yo que no soy fanboy, es la Liga de la Justicia, no es Marvel. Claro. Para mí es la Liga de la Justicia. Los superamigos. Y para mí es los superamigos, la Liga de la Justicia. Para mí es un Aquaman. Para mí es un Superman. Esos son los superhéroes de mi infancia. De hecho, hasta la Mujer Maravilla, por hacer de televisión. La Mujer Maravilla de Linda Carter, bueno... Sí, no sé, es Adriana Palicki, sí, no. O sea, sí. Eso fue mi infancia de superhéroes. Para mí mi referencia principal es Warner. Claro. Y los superhéroes que más me gustan a mí son Warner. Fuertes declaraciones. Por eso te digo, fuertes declaraciones. Su nombre será editado para su protección. Sin embargo, ¿qué pasa a nivel películas? Para mí la ha sabido hacer mejor Marvel. Sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque las películas de DC, yo siento que no van pie con cabeza, o sea, no fue planeado como un todo, sino es, y ahora vamos a sacar esto, y ahora vamos a sacar esto, y ahora vamos a hacer esto, como decisión del momento, no como toda una planeación que dices, pues aunque haya sido un poco medio fracaso, vamos a seguirle adelante con los planes tal cual y lo teníamos. ¿Tú hubieras considerado más apropiado, más inteligente o menos estúpido? Si no, puede ser cualquiera de las tres. De acuerdo. Que la película, en lugar de ser Batman v Superman, y la mamá de Wonder Woman es Marta Hipólita, que hubiera sido la segunda película de Man of Steel presentando, no sé, a Wonder Woman, presentando a Batman, ¿no? Al final de la película, algo así por el estilo, hubiera sido menos contraproducente. Ahí sí se ve más pirataje, yo creo que ahí no, sí se hubiera visto. Pero es bien. Que aparte yo no conozco tanto el universo de los fans de los cómics. Por eso eres una persona funcional, güey. Entonces, en una de esas, y yo antes hubiera hecho la película de Wonder Woman, la película de Aquaman, la película, eso pudo haber sido dos, a través de hacer Man of Steel 2, chance, pero no de repente todo de madrazo. Poner todo de madrazo y Metrópoli está a una calle de Ciudad Gótica como si fueran Budapest. Dices, es un ferry. Sí, es como ver Caléxico y Mexicali, o sea, una barda y ahí estás del ¿Nunca otro viste lado. A bueno, había un río aquí, ¿verdad? ¿Nunca viste a Keystone City y a Central City, güey? No sé, como siempre, el pinche Flash viaja en 2 segundos a cada uno, no sé cuánta distancia esté, cabrón. Ahí está. Me da huevo hacer la conversión. Esa es otra cosa. Es que tu speedster es más lento, ¿verdad, güey? Se tarda más. Tienes una serie de Flash. Y ustedes acaban que rápido. El Flash está funcionando. Para los que no somos fans y no conocemos, muy buena serie. Me lo cambias por un chino hipster. Gracias. Sí, estoy de acuerdo. Estamos de acuerdo. Y tienes una serie que está siendo un éxito. Sí. ¿Por qué? Porque la serie de Flash... Es un éxito. Yo no la he visto, pero le he ido muy bien por lo que me he enterado. Sí. Entonces... Sí, ahí sí coincidimos. Perfecto. Mejor sácalo de ahí y dale su película. Dale su caramelito al actor que está haciendo la serie. Uh-huh. Y... En automático creces a tu Flash muchísimo. ¿Tú sí crees en la validez de que el actor de televisión de la serie es que es haya una... sido... O sea, ¿lo pueden elegir para el cine? Yo ¿Tú, sí. ¿Tú viste Glee? ¿Eh? ¿Tú viste Glee? Sí. O sea, si ubicas a Ghosting Grant, a Grant Ghosting. Es el que es Flash. El que es el Flash. Actor. Era de los Wolver. ¿Wobblers? ¿Era de esos? Ajá. Ok. Bueno, ya lo ubiqué. Y Superchica también sale de Glee. Sí, también. Es la sucursal para sacar superhéroes ahorita de Warner. Mira, actor es actor. Sí. Y... No son si improvisados. Si tienes tú la producción, el dinero de un estudio como Warner y como DC Comics, creo que tienes la capacidad... ¿Por qué? Porque hemos visto a... Ahorita Jennifer López está haciendo una serie. ¿Jennifer from the Block? ¿Jennifer from the Block tiene una serie? No, hombre. ¿De policías? ¿Code Blue? O algo así por el estilo, ¿no? No me acuerdo del nombre de la serie. Y... ¿De policías? Sí. Ay, ahorita no se me ocurren ejemplos. Ajá. Pero ese crossover se ha hecho. Yo creo que el primer error que vemos... Es el decir, es que no es actor de televisión o no es actor de cine. No, actor es actor. Para mí actor es actor. Y si tienes un personaje que es un superhéroe, pues lo podrías haber puesto sin ningún problema. Pero no causa conflictos, o sea, en distintos medios. Mira, el ejemplo de Marvel ha sido un caso muy exitoso en cine y no tan exitoso cuando fue a televisión. O sea, Agents of S.H.I.E.L.D. empieza brutal... Y se cae el rating impresionante porque creen, todo mundo, por ese ligue, que van a ver las megaproducciones de ver al Capitán América, a Thor y todo. Es que... Y al final decepciona un poco, ¿no? Ahora, imagínate si es al revés, que es el caso de Flash. Pero imagínate que ves un Flash... Ajá, sí, de acuerdo. Sí. Toda la historia... Podría ser de que cómo. Lo pasas. ¿Qué pasó con Smallville? Y con la película de Superman. Arrow y sus cuates.

called your dad. He could stop it all, yeah. You'll never live like common people. You'll never do what common people do. You'll never watch your life slide out of you and dance and drink and screw, cause there's nothing else to do. Destripando. Big man in a suit of armor. Take that off. What are you? El equipo secuencial. It's not who I am underneath, but what I do that defines me. El único podcast de superhéroes. It's not an S. On my world, it means hope. Sin tanto cuento. Puny God. Estamos de regreso, esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin tanto cuento, el único podcast políticamente incorrecto, como debe ser este maldito planeta, y les recordamos que... Este bloque llega a ti gracias a... Osport Comics, la tiendita de los comiqueros. Y bueno, estamos de regreso y obviamente ya saben que estamos con el buen Tuchito, Santiago José Plancarte. Ajá. Si les dicen Tuchito, los va a ignorar vilmente, porque eso es después, solo para de, después de muchos años. Ajá. Así que tú, Santiago. Sí, don Santiago para ti. Don Santiago, güey. Master, así, master. Es nuestro millennial, lo tenemos en entrenamiento. Un master, así. Pero bueno, ya platicamos sobre lo que son los errores desde el punto de vista con respecto a lo que está haciendo mal Warner en el manejo de la película, introducciones de sus personajes, a diferencia de lo bien que lo está haciendo Marvel, lo ha estado haciendo durante una década. Pero hay una cosa importante que nunca tomamos en cuenta. Todo este movimiento no empezó con el Capitán América ni con Iron Man. No. Empezó con el Inspector Gadget. No, no es cierto. No. Empezó con Spider-Man. En grande, sí. En el resurgimiento del... Muchos podemos decir, fue Blade con New Line Cinema y bla, bla, bla. Sí, pero realmente que impone en marquesina de los cines. ¿Qué fue primero? ¿Grandes entradas? ¿Spider-Man o fue primero Spider-Man después X-Men, verdad? ¿Fue un año después X-Men? No me... Creo que sí, ahorita te digo. Ajá, pero bueno, por ahí iba. Pero es algo de lo que no... Creo yo que hoy en día... Las dos franquicias que realmente reconstruyen el Pero la medio. Gente es muy... Bueno, los niños son muy estúpidos. Pero... Y tienen muy poca memoria. Pero también hay que ver una cosa, X-Men era más conocido a nivel fanboy. Ajá. Sí. Spider-Man no. Era a nivel todo el mundo. Sí. Entonces, por eso se le atribuye a Spider-Man. Ahora sí que no importa qué fue primero, el huevo o la gallina, sino más bien el impulso fuerte es Spider-Man. ¿Por qué? Porque Spider-Man abre los targets muchísimo más que X-Men. X-Men, y mira que desde que salió la película... A mí me encantan las películas de X-Men. ¿Por qué? Porque junta a todos los freaks. Y literalmente es una película de freaks. Sí. Son todos los outcasters, todos los freaks. Vamos a juntarlos y vamos a hacer una cosa que se llama X-Men. No, ñoños, ustedes y sus cuates en el Burger King o en el Wendy's no son X-Men. No, es que es distinto. Aquí sí el orden de los factores sí altera el producto. Ustedes son hombres X. Sí, totalmente. Netamente X. Sí. Pero bueno... ¿Cómo has visto tú que lo has vivido un poco más de cerca, bueno, bastante más de cerca, la evolución, por ejemplo, de Spider-Man en el cine, a lo que viene ahorita, a lo que viene, por ejemplo, en Civil War? ¿Estás hablando como actor como actores, pues, como todo, como concepto. Total, como concepto, como tal. Mira, ¿cuál ha sido tu Spider Experience? Pues para mí, ahorita que lo presentan en Civil War, para mí es muy chistoso. Tienes todos estos superhéroes que son Avengers, y ves una película donde ya sabes que en Civil War van a salir todos, y crea expectativa y todo el mundo, guau, guau, guau, guau, guau. En el momento que sale 2 segundos no haciendo nada, Spider-Man, hey guys, se vuelve viral. El hit. El superhéroe que más se comenta de ese tráiler. Sí, completamente. Sí, sí, sí. Ahí es donde, a mi punto de vista, igual como fanboy, o no fanboy, o moviegoer, es Spider-Man sigue teniendo mucha fuerza. Con todo y que ha habido boots, reboots y bla, bla, bla, bla, bla, y que si la regaron o no la regaron, y que si iba a salir Sinister Six, no iba a salir Sinister Six. Para mí creo que es un statement muy importante como superhéroe de Spider-Man. En 2 segundos se roba el tráiler. Sí. Lo más comentado del tráiler se vuelve su traje. El traje, yo creo, quiero pensar a nivel personal, que el traje va a ser una sorpresota. Sí. ¿Por qué? Porque no se alcanza a ver, no se alcanza a apreciar en el tráiler. ¿No? Por mucho que lo definan y que le saquen cuadros en... Sí, con píxeles añadidos y todo, ¿no? Sí, sí. Yo nada más les digo una cosa. Volvemos a lo mismo, es Marvel. Está bien. Y lo que ha hecho con las películas no lo va a sacar en pijama. No, me queda claro. Bueno, con que no lo saque con el traje del Capitán América de la segunda, de Avengers, que ese sí, ahí sí la defecaron. La neta. Sí. Y lo digo yo. El Capitán Puertolico. Sí, el Capitán Puertolico. Pero... yo creo que es una muy buena manera de hacer un crossover. Y es una manera de volver a darle su importancia a un Spider-Man. Ahora, ¿qué pasa como Spider-Man, como franquicia? Pues de la misma forma, si ya hizo el crossover, ya en automático es parte de este... del Marvel, digo, ¿no? De... sí... no es que nunca haya dejado de ser Marvel. No, siempre ha sido Marvel. Cinemático. Sin embargo, ya se une con las otras películas de Marvel. O sea, forma parte de este universo compartido. Exactamente. Entonces, yo ahí es donde creo que puede ser muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú unes esta parte comercial, esta parte unida de Marvel, con el concepto que es Spider-Man, que por eso te comentaba lo de que sale en el tráiler y se vuelve el fenómeno más comentado a nivel redes sociales... ¿qué tienes ahí? Una bomba para explotarla maravillosa, maravillosa, maravillosa. Se hace la presentación del nuevo Spider-Man, que es este chavito que... Tom Holland, que salió en la película de esta de... Lo imposible. Lo imposible, lo imposible. Y el chavito... muy buen actor. Es muy buen actor, aparte... igual tiene... el hipster Flash también es muy buen actor, pero, sí, pero no, ese, no ven personajes. Güey, está para cerrarle bueno. Water, güey. Está para cerrarle la puerta, digo, lo digo físicamente yo, físicamente tiene todo para ganar el chavito, y se sigue viendo como muy chavito, entonces al lado de los... está un mocoso a comparación. Pero al lado de todos los Avengers... sí se ve la diferencia de edad, sí, de generación, ve, ¿no? Y se ve el personaje como... según tengo entendido, porque volvemos a lo mismo, yo no leo cómics, sí, pero como debe de ser Spider-Man en comparación con los Avengers. Bueno, de repente, ¿no? Porque Spider-Man es así como que fósil de la UNAM, güey. Se ha vuelto, pero porque sabemos toda la voy cantidad. A ser pero en los investigador, güey, para que no, me sigan pagando. No, pero te voy a decir, es el enfoque original que debería de tener en los 60s. Cuando Spider-Man sí estaba en la escuela, en los 60s, que es lo que siempre hemos dicho, canija necesidad de regresar a eso. Pero bueno, porque ha sido su etapa en la que realmente fue... después de Batman y Superman se convirtió en el tercer ícono, yo creo, ¿no? Así de los cómics, que marca. Entonces, en ese entonces sí era esa la diferencia generacional que existía con los demás Avengers. Ahora, y eso es lo que se está representando acá. Por ejemplo, tú que has vivido un poco más de cerca lo que es... ¿cómo se llamaba el primero? ¿Tobey Maguire? Tobey Maguire, el segundo. Andrew Garfield, tuviste la oportunidad de convivir, inclusive, ¿no? Andrew Garfield, como lo comentaste en su momento, que llegaste a sapearlo. Reacciona. ¡Vamos! Ya lo sapeó porque no salía trabajando. Que llegas a reacción, escuincle, tráigame un trapeador, tráigame un par de ropa limpia. Vasito para la baba, ¿no? Vasito para la baba. Sí. Y por ejemplo, con Tom Holland. Perdón, nada más para recordar. Fue primero X-Men que es Spider-Man. Correcto. Okay. Es correcto. X-Men es del 2000, Spider-Man es del 2002. Exactamente. Entonces, estamos de acuerdo que entonces, el que realmente, ya estaba el antecedente de X-Men y Spider-Man fue el que pegó con tubo, güey. Sí. Uh-huh. Sí, honestamente. Sí, sí. Sí, porque con en todos taquilla, los cambios, en taquilla la que revienta la taquilla sí. es Spider-Man. No, y con todos los cambios que tuvo que sufrir a raíz del 9-11. Digamos que Spider-Man revive el género que se había muerto y empezado y muerto con el mismo personaje. Batman. Burton. Fue un fenómeno la primera película cuando salió en merchandising, en cómo se manejó el producto, en Batman, todo esto. Spider-Man es el que logra rehacer ese fenómeno. Pero ahí yo creo que estamos hablando de los 80s, finales de los 80s cuando salió Batman. Y no había internet. ¿89 es? Sí, 89. Sí. Porque yo me estaba yendo a estudiar a Estados Unidos. Entonces te acuerdas perfectamente. Me acuerdo perfecto del año. Pero cuando salió ahí, a mi punto de vista, lo que les faltó fue continuidad. Que volvemos a lo mismo, ha sido el gran éxito de Marvel. Yo creo que en ese entonces, en las películas de superhéroes, uno, no esperaban que iba a ser el hit, que uno, que fue en ese momento Batman, dos, que se está volviendo ahorita. Pero si en ese ahorita, entonces DC se hubiera puesto las pilas y hubiera hecho un planteamiento, hubiera tenido más visión en cuanto a los superhéroes. Oye, hubiera existido. Hubiera hecho esto. Pero hubiera existido los recursos para hacer los demás superhéroes y los efectos visuales. Claro. ¿Sí? Porque veíamos cosas patéticas en pantalla de televisión. Pero no. Uf. Ahorita lo ves como patético. No. Y en ese entonces también. La Liga de la Justicia. Que no, bueno, por eso quedó enlatada, güey. Es como la primera de los Fantastic Four, güey. Bueno, y no me la ganas, güey. No me la aplicas con esa. No, ¿cómo no? Generation X. Es de Marvel. No, sí, espérate, yo no estoy criticando. Agents of S.H.I.E.L.D. Es Nick Fury. Nick Fury, o sea, que es el. No, pero esas eran películas. Ya empezaron a hablar en un idioma que no entiendo. No, David Hasselhoff hizo una película de S.H.I.E.L.D. Está para. Bueno, no es mala, no es mala. Pero son pobres, ¿no? No, pero es que desde ahí. El error ahí es David Hasselhoff. Desde ahí. No. Si tú lo vieras, es realmente como si lo hubieras sacado del cómic. Sí, pero no actúa mucho y por lo tanto no se ve tan mal. No se ve como en Guardianes de la Bahía. Estaba en la época de fama de Knight Rider. Entonces, se la pasabas. Decías, le falta Kit, pero ahorita va a hablar el Helicarrier. No hay bronca. Sí, ¡oye, eso le faltó! Ven por mí, Helicarrier. Sí, no, de hecho, ves el Helicarrier y dices, ya se fue el presupuesto. Ya lo demás va a ser props de cartón. Y de hecho, wey. Sí. Sí, es como la segunda película de Conan. Empieza la escena contra el dios, el monstruo y eso, y valió pa' pura madre. No, ese se le metió un poquito más de presupuesto. Vamos a echar un café. No, pero por ejemplo, ahora, retomando lo que es esto. Tú viste lo que fue Tobey Maguire, lo que fue Andrew Garfield, lo que es ahorita Tom Holland. Tú, como ya lo comentamos, tuviste la oportunidad de notificarle a Andrew Garfield, que él era el nuevo Spider-Man. ¿Qué ha representado, o sea, qué has visto tú con esa evolución de los personajes de Spider-Man, del grandecito que se veía chavito, Garfield, que no era tan grande como... Lo voy a llamar como debe de ser. El curioso caso del señor Peter Parker. Sí. Del señor Peter Parker Buttons. Lo que pasa es que, mira, hasta cierto punto, cuando tú traes un proyecto como Spider-Man, pues haces, yo creo que lo mejor para tu personaje en ese momento. Y después, como todo en la vida, van cambiando las situaciones. Como estudio, como personaje, como historia, se viene, volvemos a lo mismo, ¿no? Ahorita se viene esta oportunidad. Tú dime si tú pones un Andrew Garfield. Y esto volvemos a lo mismo, es deducción personal. Uh-huh. Pero si tú pones un Andrew Garfield ahorita junto con un Robert Downey Jr., junto con una Scarlett Johansson, perdóname, pero Andrew Garfield le podría tirar la onda a Scarlett Johansson. Scarlett Johansson la puede muy tirar imbécil, un güey, si no lo hace. Persona, pero bueno. Entonces, pero con Robert Downey no se ve tan de la edad. Digo, pero, Robert Downey no, ya no, que no, es. No, Robert Downey no se ve de la pero edad. Pero lo que me refiero es si tú pones a Holland, ajá. ¿Y si se ya es. ya se ve mucho más chavito. Impresionantemente. Entonces, creo que para la intención ahorita que se tiene con Civil War, vale la pena decir, vamos a ponerlo un poco más joven. No, no se presta mucho a esto, al fenómeno onda Harry Potter, que crezca una generación con ese héroe. Yo creo que sí. De, a la hora que lo pones, pueden seguir creciendo y todo se va a seguir viendo este gap generacional. Entonces, o sea, que tienen que rebotear a todos los Avengers. Que no falta mucho, pero Spider-Man va a durar un poco más, sí. Eso es cierto. Y puede hacer sus películas individuales. No, y yo no creo que lo vayan a rebotear. No, lo van a continuar Avengers. Con nuevos personajes. Van a recastear nada más y no pasó nada. No, no, empiezas a darle interés a otras historias. Okay. A nuevas historias. Va a salir una. Mira. ¿Por qué? Porque según tengo entendido, con Avengers se tiene planeada una historia más. Y que es en dos partes. En dos partes, uh-huh. Infinity War. Es correcto. Que ahí se termina Avengers. Es correcto. Sí. Entonces, ¿qué puede venir? Defender, no necesariamente. Si ya estamos. Si ya. Y esto es lógica mía. Si ahorita ya con Infinity War tenemos para 3, 4 años más, tenemos hasta el 2020, ¿qué puede venir después del 20? Ah, pues si ya fui presentando otros personajes como el Giant este que decían, en una de esas ya el personaje puede empezar a tener su propia historia. Se me ocurre, ¿no? Sí, sí, sí. Explotar entonces, más Guardians of the Galaxy y las otras franquicias que han ido empezando. Y que han ido empezando y que han ido empezando muy bien. Muy Guardians bien. Of the Galaxy, Guardian ahorita que le dices, empezó maravillosamente bien. Sí, sí, sí. Ant-Man no tanto, pero Guardians of the Galaxy. No es mala, es buena película. Es sí, divertida. Para lo que esperaban, sí. Sí. O sea, Deadpool, es que esa es la diferencia. Deadpool, no se te olvide Deadpool, o sea. Es Fox, ¿no? Fue una gran sorpresa, cinematográficamente. Tuvo más taquilla que X-Men. En todos aspectos, fue realmente una gran sorpresa. Entonces, que Deadpool, un personaje menor, ahorita ya se está convirtiendo en mayor. Sí, esa es una gran sorpresa. Y tú ves, el universo de Marvel tienen muchísimo. Entonces, yo sí creo que explotarán otras franquicias. Que yo lo que creo es que no son tarugos. No. Y que si se han estúpidos no tardado son. 12 años en hacer lo que es, no lo van a soltar ni lo van a poner en peligro recasteando. Sí, o sea, pero esa es su opinión personal. Pero hay manera de recastear, ¿eh? Por ejemplo, yo sabes cuál es una película que a mi criterio es muy fácil recastear. Thor. Thor se ha manejado mucho. Es sencillo, matas al personaje en un Ragnarok que viene. Y recasteas y sale Jane Foster como Thor, que ahí sí puede ser una nueva. Loki como niño, como mujer. O sea, y tienes un recast muy sencillo, que lo ha sacado mucho los cómics. Y puedes agarrar otra línea. Hay personajes más complicados para hacerlo. Para el cine, ¿no? No, no, pero podrías hacer cuando... O sea, eso te lo digo porque... ¿Qué tal? O sea, sabemos que el impulso de ciertos héroes es mayor. Entonces, de que va a llegar la necesidad de recastear, que para mi gusto, el que lo ha hecho muy bien y muy finamente, ha sido Fox con X-Men. Ha sabido ir moviéndose poco a poco. Metió el 100% de los cómics, el viaje en el tiempo. Y de ahí se agarraron para recastear y limpiar lo que no les gustó. Eso no me gusta, esto no me sirve, este güey me cae gordo, esta vieja ya no está tan sabrosa, ya no la podemos pintar de azul, sí, ya se ve grande. Sí, Famke Janssen ya se ve más hombre de lo que era. Sí, entonces, o sea, ya... Sí, le crecieron los pies en la última luna llena. Parece que tiene pies de un lobo en transformación, Famke Janssen. Sería excelente de aullido ella. Nunca la película nadie, nunca se quejó nadie. Ah, perdón. No, pero ahora, por ejemplo... ¿Tú cómo consideras, pasando un poquito ya lo que es un poquito fuera de la pantalla, ¿tú cómo consideras el movimiento de la señora Pascal? Ah, bueno, es que es un caso muy, muy sonado, ¿no? Amy Pascal, digo, sabemos que fue uno de los ejecutivos. Amy Pascal siempre fue un pilar para de Hollywood, Spider-Man, ¿no? Y de Spider-Man. De Hollywood y de Spider-Man. De Hollywood y de Spider-Man, es correcto. ¿Qué hace Amy Pascal? Abre su casa productora. Y se queda produciendo Spider-Man. ¿Cómo entonces, funciona esta casa productora? O sea, es algo que había preguntado. ¿Cómo funciona? Pues como cualquier casa productora. Les llega un guión, tienen mucha lana, se juntan con las personas correctas y hacen una peliculota. Gran misterio de la vida resuelto. Vaya, pero donde Tucho, de la manera más sutil, le dijo, y bueno, nos dijo a todos: aprende a plantear tus preguntas, güey. Correcto, pero funciona más o menos onda Legendary, como lo hacía con Warner. ¿Cómo funcionaba Legendary con Warner? Bueno, no sé, porque sabes, explícanos. No es Armando, que es el que siempre, siempre sacaba flote. No. Exacto, nos falta el carnalito. Que pero... es el que tenía el argumento de ese lado. Me encanta leer el Forbes y todo eso, madre, güey. Sí. Pero vaya, o sea, sabíamos que tenía preferencia por cierta casa distribuidora, ¿no? O funcionaba como subsidiaria, mira, ¿no? No, ¿qué pasa con todas las casas productoras? Ajá. Las casas productoras, muchas, y no es escondido, tienen algunos deals de First Sight. Uh-huh. Ok. En donde yo hago mis películas de la primera distribuidora. ¿Por qué? Porque un Happy Madison de Adam Sandler... Uh-huh. Tiene su casa productora. Sí, por las caso. Oficinas. ¿Dónde están las oficinas de la casa productora de Happy Madison? En el estudio de Sony, en okay. Culver City. Oh. Entonces, ¿dónde están las oficinas de la productora de Amy Pascal? En las oficinas de Sony. Bueno, entonces, yo creo que tiene prioridad Sony. Por lo menos debe pagar la renta, güey. Digamos que hay muy buena relación. Entonces. Y tampoco se nos olvide que hay muchas, que cada estudio tiene sus muchas casas productoras. Uh-huh. Fox no solo tiene 20th Century Fox, tiene no. Searchlight, tiene tiene Sony, tiene Amblin Edla de Steven Spielberg. Sí, es Amblin Edla de Spielberg. ¿Se la vendió a Disney? No. ¿No se la vendió, no se la vendió a Disney? No. Pero entonces, hay que ver muchas casas productoras y no son todas. DreamWorks. Hay unas que sí son completamente independientes, hay otras que sí se terminan juntando mucho con... Tienes el caso de MGM. MGM es muy independiente, sin embargo, con la distribuidora que más trabaja es con Fox. Sin embargo, no quiere decir que sea de Fox. Uh-huh. ¿Por qué? Porque MGM dependiendo sigue del título, siendo independiente realmente. Sí, no, y aparte hay muchos títulos que desde el principio los ve con Sony. Por darte un ejemplo, pero solo para las... 4 películas que han pasado con Daniel Craig. Uh-huh. Pero antes, Bond siempre fue de Fox. Sí. Sí. Sin embargo, hay algunos títulos. La chica del dragón tatuado, MGM la hizo con Sony. Okay. Ah, también es de MGM. Sí. Ok. Entonces, hay que ver, dependiendo los títulos, dependiendo los derechos, entran muchas cosas atrás que dicen para dónde nos vamos a ir primero. Uh-huh. Entonces, si Sony tiene los derechos de Spider-Man, porque esos no los tiene la productora de Amy Pascal. Sin embargo, Amy Pascal como productora dice, yo le quiero meter la lana para hacer una película como Spider-Man. Entonces... Y eso está padre, porque digo, hay que reconocerle a la señora Pascal que ella fue una gran impulsora de Spider-Man, como ya lo mencionaste, pero también fue parte importante de las negociaciones para que Spider-Man apareciera en Marvel, ¿no? Digamos que ella... Antes de ser productora de Spider-Man, uh-huh. ella era CEO de Sony. Ok. Entonces... ¿De qué habló? Pues, tuvo que haber hablado algo, enterarse de algo, ¿no? Ahora sí que hay que sacar conjeturas, ¿no? Sí, sí, sí, o sea... No creo que esto se haya gestionado en un café en la mañana de... Ah, sí, vamos a poner Spider-Man ahora. Ni tampoco por no chat con su amigo de Fox, ¿verdad? Entonces, que fueron unos leaks. No lo sé, no lo sé, o sea... El de Fox. Creo que solo las personas que estuvieron ahí metidas saben realmente cómo se dieron las cosas. Sin embargo, creo que pocas personas pueden cuidar tanto a un personaje como Amy Pascal. Sí. Es su hijo, ¿verdad? Ella lo quiere muchísimo. Uh-huh. Y para Sony, es su superhéroe. Es una de... su único superhéroe. Se oye mal, pero bueno, sabemos que por eso Sinister Six era uno de los proyectos que seguía. ¿Por qué? ¿De dónde te agarrabas? Del universo de Spider-Man. No tenías más de dónde jalar. Entonces tienes que agarrar. Y curiosamente, Warner, aquí sí se ve como el hábil y conspicuo que habíamos dicho, ladrón internacional de joyas. Es madre, es de que maneja muy bien. Y por este congelamiento de este proyecto, de cierta manera, mete el Suicide Squad. Y que se ve que aparte va a pegar. Esa yo creo que va a pegar. Pues yo creo que... Yo, para mí, como fan, a mí se me antoja más Suicide Squad que Batman contra Superman. Curiosamente... Simplemente no ver a un personaje como Harley Quinn... Que curiosamente, ahí sí, Harley Quinn nació con estrella. Es un personaje que nació con estrella desde la caricatura. Pero aparte yo ahí creo también... Pero se volvió Deadpool. Es el Deadpool de DC ahorita. Pero yo creo que, aparte, poner una chava tan dulce, tan linda, tan cuidada como Margot Robbie... Tan preciosa. Es hermosa y es America's Sweetheart. Sí. Y de repente, en dos segundos, le ves lo loca que puede ser, lo twisted que puede ser... Sí. Es agarras un actorazo como Jared Leto, sí. Yo me muero de ganas. Por supuesto. Y le metes un billetote, ¿para qué? Para que salga Will Smith. No, Will Smith. Para que metas una canción como Bohemian Rhapsody y haces un tráiler larguísimo. Sí. Cosa que por lo general la gente se aburre, odia. Y se vuelve el más visto, ¿no? No lo puedes dejar de ver. Entre la música y las escenas que te están poniendo, no lo puedes dejar de ver. Bueno, desde la interpretación también del primer trailer, que fue la de los Bees, la de The Joke. Ahí está The Joke. Brutal también reinterpretación de la canción. Ha estado muy cuidado. Para mí, yo me muero de ganas de ver Suicide Squad. Yo estoy de acuerdo contigo. Me muero de ganas de ver. Entonces, yo creo que... Y van a pegar primero en los villanos. No, esperemos que sí. Vamos a ver qué pasa. Esperemos, ¿no? Que sí, o sea, y a ver de qué forma. Bien lo decías, van a pegar primero, pero ¿contra qué? Contra no hay nada, por eso. Película de villanos ahorita. El chiste. Entonces, es, si lo haces bien. Una buena movida, hacerlo. Exacto. Bien y que lo cuiden. Claro. Y que lo cuiden y que no la rieguen en automático en menos de un año, tratando de sacar la película de Harley Quinn, la película de esta, la película del otro. Híjole, quién sabe. Pero eso, Harley Quinn, no sí veo pronto una película de Harley Quinn. No, okay. Si no es Mad Love, no creo. Pero... ¿Quién sabe? Yo a lo que voy... Nunca digas nunca. Yo a lo que voy es... Ok, sí. Sí puede darse naturalmente una película de Harley Quinn. Pero yo... Tres, mi años. Punto es... No, no, no. O por ahí es en dos. Pero que cuiden el guión. Uh-huh. Sí. Sí, que no sea por sacarla nada. Exactamente. Porque tiene que salir. Esto nos pegó. Entonces nos olvidamos un ratito de la Liga de la Justicia y vámonos nada más a Suicide Squad. No, si ya traes una cosa y la otra, velos cuidando, cuida lo que estás sacando. Y aparte, la presentación. Mi opinión muy personal, sí. ¿No? No, y aparte la presentación del Suicide Squad no fue así nada más de la película. ¿Por qué? Porque salió la animación, lo que es Assault on Arkham, salió en la serie de Arrow. Lo han ido pavimentando. Exactamente, con los cómics. O sea, han ido creando una infraestructura alrededor de lo que es el Suicide Squad. Por lo menos para los ñoños. Exactamente, y que no se hacía Sherlock Holmes. Exactamente. No sé, vi por la cara de Tucho ¿de qué está hablando este güey? Ya es que te recuerdo que la gente que nos está viendo son los retardantes, entonces que están todavía en su camita. Es que acuérdate que estás hablándole a nuestro público, sí, Tucho. Sí, sí, sí. Que están todavía en su camita en forma de carrito Hot Wheels, güey, así que, algo así por el estilo. Algo muy twisted, ahorita les voy a poner después un post en la página de Facebook. De un cuate que sí se inventó su Scarlett Johansson. No, tiene su pedos. Robot de Scarlett Johansson. Ah, está en Facebook. Friki, ¿eh? Tiene pedos, muy severos. Pero seguramente si lo saca a venta, va a tener recolecciones millonarias. Y wey. Scarlett Johansson se va a volver impresionantemente... Demandante. Adinerada. No, demandante. Lo va a demandar. Sí, no iba a ser rica. Pero ya está. Ya. Entonces sí, es un pleonasmo lo que iba a decir. Adinerada. Se va a volver una persona muy adinerada. Por explotación de imagen, rápidamente. Pero bueno, algo que nos puedes decir, que tus expectativas para lo que es el cine, de lo que son la taquilla, o lo dejamos para el siguiente bloque. No, pues yo esperaría un muy buen Spider-Man. Ajá. Espero que el traje va a ser una muy buena sorpresa. O sea, de plano, sí, el traje pinta... Yo a revolucionar lo que hemos visto. Yo sí creo, porque... Mira, ya en el tráiler salió y ya hay análisis muy detallados de si se le mueven los ojos y si no se le mueven los ojos. No creo que sea animación de, ay, vamos a ponerle nada más que se le muevan los ojitos a lo tarugo. Es algo así, onda, como cuando vimos a BB-8. A Bibocho, como a les Bibocho. Encanta decir que me caga el nombre. Futbolito. Pero bueno, futbolito para nosotros en Star Wars. En Star Wars, que fue la sorpresa de, no, señores, es de veras. No es un CGI. ¿Tú crees CGI. Que es eso? Yo creo que sí. Pues bueno, lo comentamos después del bloque. En el Inter te recordamos que... Este segmento llegó a ti gracias a... Osborne Comics, la tiendita de los comiqueros.

Y bueno, estamos de regreso. Esto sigue siendo Destripando, el único podcast sobre superhéroes sin dando cuenta, el único podcast políticamente incorrecto, como es este maldito planeta. Y bueno, estamos comentando en el bloque previo tus apuestas este año, 2016. ¿Qué es lo que más ganas tienes tú de ver en pantalla 2016? ¿Qué es lo que yo más quiero ver? Ajá. Girl on the Train. Girl on the Train. Es la novela que recomendó el Jotín, ¿cómo se llama? Sir Vic, allá desde Francia, ¿no? La novela que estaba leyendo. Es correcto. La chava se quedó. No le digas así, mándalo que oigan su podcast, luego se van a encabronar y perdemos a nuestro único escucha en Francia, güey. Al único que entiende eso de ver las dobladas, pero bueno. Saludos, Sir Vic. Que ya se acostumbró. Ya se acostumbró a dobladas, Sir Vic. Entonces, ya, pues, saludos, Sir Vic. Pero bueno, gusto. No se pierdan capítulo 1. Que es excelente podcast, novela, ¿no? Sí, y hay un episodio del podcast capítulo 1 en donde hace la descripción de la chica del tren. Esa es la película que a mí más se me antoja ver. Tengo muchas ganas de ver Suicide Squad. Uh-huh. Como blockbuster. Sí, se me antoja muchísimo la de, bueno, evidentemente Civil War. Uh-huh. Se me antoja mucho también, ¿cuál otro? ¿Ghostbusters es para este año? Ghostbusters es para este año, para finales de julio de este año. Uh-huh. Se me antoja mucho. Sí. ¿A ti te causó alguna incomodidad de que el cast haya cambiado a todo femenino o algo así por el estilo? No. ¿Verdad que están medio idiotas, güey? A mí... O sea, no hay que ver una cosa. Siempre... Bueno, lo que estuve leyendo en redes sociales es que no es un Bill Murray. Ey. Pues no. Cuando Bill Murray hizo Ghostbusters... No era lo que es ahorita Bill Murray. Sí. Claro. Uh-huh. Ni Rick Moranis era Rick Moranis. Exactamente. Entonces... Sigourney Weaver ya era Sigourney Weaver, ¿verdad, güey? Sigourney Weaver creo que lleva como 200 años. Pero ahí tienes un cast de cómicas que a mí sí me late. Uh-huh. Me laten mucho las cuatro como cómicas independientes. Yo soy fan de Saturday Night Live. Uh-huh. Entonces a mí me late el cast. Paul Feig se me hace un director simpático. Y pues habrá que ver, ¿no? Es algo que me comentó Alejandro Sato, que es de los mayores geeks que yo conozco como geek, no tan clavado. Uh-huh. Y tiene razón en lo que dijo. En el momento que castean Ghostbusters, muchos eran de Saturday Night Live. Uh-huh. Entonces, no podemos dejar ver cierta similitud con lo que está pasando ahorita. ¿Sí? ¿Sí, cierto? Y tiene razón, ¿eh? O sea, y como dices, Bill Murray no era Bill Murray. Y tienes toda la razón. Y Kristen Wiig viene de Saturday Night Live. Está Leslie Jones, viene de Saturday Night Live. Tienes toda la razón. Kate McKinnon es de Saturday Night Live. O sea, es la misma línea que hicieron en la película original. Entonces el humor va a ser muy humor de Saturday Night Live. O sea, yo no lo veo mal en ese aspecto. Creo que es buen momento para presentar lo que es la franquicia de Cazafantasmas. Uh-huh. Y sí, a mí sí se me antoja esa película bastante, porque también estaban, no sé si fue rumor, honestamente no le presté más atención, que así ya se hace el scroll en friega, que estaban viendo para hacer otra versión de Ghostbusters pero con el cast masculino nuevamente, o nada más fue chairez de algún fanboy como siempre. ¿Cuánto? Te la voy a responder con una pregunta. ¿Cuántas veces se dijo que ya se estaba escribiendo Ghostbusters 3? ¡Uf! Chairés de algún fan. Como 20 veces. Sí. No, como 20 veces. Sí. Yo creo que sí. Creo que a los dos meses yo que salió la 2. Mientras no se avise algo como oficial, no podemos decir eso no es. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que inclusive, aunque se avisan oficialmente, como fue en el caso de Sinister Six, que ya estaba en preproducción, a la hora de la hora no se hacen. Sí. Y muchas cosas que ni siquiera se comentan, de repente, chinga, ¿y esto a qué hora lo estaban haciendo? ¿No? Exactamente, entonces da por hecho lo que ya se tenga por un hecho. Cuando ves un tráiler, dices, ¡ah, cabrón, ya hicieron ya esto! Ya es de veras. Como Cloverfield. O sea, ¿tú consideras que en el momento que vemos un tráiler es cuando podemos decir, ahora sí? Tráiler oficial. No fanmade. Ok, no fanmade. Sí, okay. Es correcto. Sí, no, porque bueno, porque ¿cómo porque les si encanta no hubiéramos... meter cosas que no son sí, él? No, y si no tendríamos un Titanic 2 maravilloso. No. O sea, ya se hundió esa madre. No se puede hundir dos veces. No, pero el tráiler es una joya. Sí, así. No lo he visto. ¿No lo has visto nunca? No. Busquen el tráiler de Titanic 2 y es una joya como tráiler. Ok. Procedo. Sí, no, parece que dice, güey, maldita vieja, ya dejó que DiCaprio se hundiera, se ahogara, así que habían los dos en la puertita, en la tablón. Ya hicieron estudios científicos, sí, y, o sea, sí, en Facebook, exactamente, en el cual la acomodan de varias maneras y caben perfectamente y en varias posiciones. No, y aparte flotaba la tablita. No, es que, si tú ves el tráiler de Titanic 2, en teoría Leonardo DiCaprio no muere. Ok. Habrá. Y es una joya, es realmente una joya. El regreso de Jack. El regreso de Jack. Ok, no sé cosas. Cómo parezca, pero es una joya. Uh-huh. Oye, y sácanos de una duda existencial. Angry Birds. Angry Birds. ¿Qué es? Es una aplicación que salió. ¿Película? Esa te enseñará a preguntarle bien. No, exactamente. ¿Película? ¿Why? Because, ¿por qué? ¿O qué pasó ahí? Pues, ¿qué pasó? Yo creo que lo lógico. Los Angry Birds tenían una muy buena franquicia. Uh-huh. Quisieron hacer una película, se juntaron con Sony y dijeron, vamos a hacer una película. O sea, ¿y realmente la aplicación y todo lo que gira alrededor de la aplicación da para una película? Pues, tendremos que ver la película. Yo creo que, por lo menos lo que he visto en los trailers, uh-huh, se ven personajes muy simpáticos, se ven personajes sarcásticos. Okay. No la veo yo tan kiddy. No se ve kiddy. Estoy de acuerdo. Y creo que puede ser un gran acierto el no hacerla tan kiddy. Claro. ¿Por qué? Porque simplemente, ¿quiénes juegan Angry Birds? No lo son los niños. No claro. Son los niños. No. De es todos. Que ahí el target es son todos. Impactante. El pronto tenemos de la venganza del Candy Crush. ya hay una nueva versión de Candy Crush. Para todos aquellos que no creían en él, hay una nueva versión de Candy Crush. Entonces, pues, habrá que ver la película. Los dos trailers se ven muy divertidos, se ven muy simpáticos. Pues, yo creo que como todas las películas, ¿no? La taquilla es la que va a hablar. ¿Por qué? Porque en el cine no hay nada escrito. Cosas que pensamos que van a ser un exitazo resultan no ser exitazo. Uh-huh. Y cosas que juramos que no van a pegar, de repente se vuelven un exitazo. Sí, entonces, digo, ejemplo, Guardians of the Galaxy, ¿no? Que se hace así como que... Guardians of the Galaxy, cuando chingado. Lo estuvimos analizando, uh-huh, acuérdate que dijimos, es la primera película que vas a hacer un flunk, uh-huh, en taquilla. Para Marvel. Que era una apuesta arriesgada de Marvel. A comparación de un Ant-Man que sabíamos que tenía un menor presupuesto. Uh-huh. Entonces no era tanto riesgo como lo tuvo Guardians of the Galaxy, el cual sí se le soltó un poquito más el billete, pero respondió con creces, ¿no? Sí. Y supieron. Yo creo que en esta época estamos viendo que tienes que tener tu propia voz. Uh-huh. Y eso es importante. Yo creo que DC, digo, volviendo a ese tema, tuvo el problema. No lo veo tan copia como de Marvel, pero sí trata de llegar al producto que tiene Marvel en un solo golpe, pero de cierta manera saltándose algunos pasos, uh-huh, que es lo que comenta Tucho y creo que tiene mucha razón. Sí, eso es lo que hay que tratar de cuidar nada más. En cine hay una cosa que viene muy interesante, sobre todo para el mercado ñoño, que es nuestro target aquí en este, uh-huh, programa, por lo menos, que es Y que tiene una sección muy interesante y muy recalcitrante de fans de Stephen King. Sí, viene Dark Tower. Dark Tower, no sé, pinta que puede ser una franquicia interesante de las que produzcan. Mira, más adelante. Yo lo poco mucho que he leído de Dark Tower, que pueda yo imaginarme, yo creo... Juntas, por un lado, ciencia ficción. Juntas una franquicia de libros que son, creo que, 6, 7, 8 libros, por ahí, 7 libros. Más referencias a todos sus demás. Tienes muy buen cast. A mí se me hace muy buen cast. Se me lo que han anunciado está muy actores. Cañón, ¿eh? ¿Quiénes están en el? Idris Elba. El único dios nórdico negro. Ok, perfecto. Obviamente, si puede ser dios negro nórdico, quiere decir que puede ser el nuevo dios en lugar de Morgan Freeman cuando nos falte. Va por buen camino. Si decías James Bond, yo sí te daba un cucharazo. El director es el mismo director de La Chica del Dragón Tatuado. Que es un directorazo Fincher, que no haya visto Seven es un pobre imbécil. No, de La Chica del Dragón Tatuado sueca. ¡Ay! Correcto, tienes toda la razón. Es de... este... Ay, ahorita te digo el nombre. Steve Larson es el de, las, es el de los libros. Híjole, ahorita. No. Pero bueno, continúa. Y yo creo que ese es Nicolás Arcel. Qué bueno que lo buscaste, no me acordaba. Nicolás. Te ahorro la burla de la pronunciación. Ok. Bueno, a mí las películas de la chica de Dogonta, todas son las brutales. Versiones suecas son buenísimas. Muy buenas. Muy buenas. Muy buen ritmo, para hacer cine sueco es muy muy buen ritmo, visualmente son impresionantes. Pues, a una actriz como Noomi Rapace. La volvió internacional. Uh-huh. Sí, sí, sí, impresionante. Ella se lo tiene que agradecer a él. Por supuesto, o sea, de ahí. Al 100%. Y a mí se me hace un muy buen director. Sí, lo que hizo con ese varo, o sea, la verdad. Lo que he visto de la serie, creo que puede ser algo muy, muy bueno. ¿Por qué? Porque finalmente te junta lo que podría ser un Hunger Games. Tiene un poco la crueldad y lo oscuro que puede llegar a ser un Hunger Games. Pero sin ser un Percy Jackson. Pero a nivel aventura puede empezar como un Percy Jackson. Sin embargo, no es un Percy Jackson. ¿Por qué? Porque se vuelve algo más oscuro, más... Yo creo más que puede Stephen ser King. Una muy buena franquicia. ¿Por qué? Porque metiéndote en un mundo donde ya viajas por portales a universos paralelos y todo este rollo, no sé si conozcan la historia, pero creo que ya te presentan la parte fantástica que le puede quitar un poco el miedo que a mí me da en el nivel personal de las películas de Stephen King. ¿Los finales? Los finales. ¿Por qué? Porque siempre cuando ya no sabe qué hacer Stephen King con dentro del misterio, dentro del suspenso, no sabe qué hacer, le mete alguna cosa sobrenatural o de ciencia ficción, que a mi punto de vista ahí se le cae. Cuando la serie se trata de eso, ya no tienes ese factor sorpresa. Claro, porque siempre gira alrededor de ese mismo entorno. Entonces, para mí es lo que se me hace muy interesante tanto de las novelas de Stephen King, y que creo que puede ser una muy muy buena franquicia. Los actores me encantan. Sí, muy buen cast. Y pues esa creo que viene para principios del próximo año. Ok. Para principios del 17. Y creo que puede ser una muy buena sorpresa como franquicia. Okay. No, y tiene todo. O sea, que ahí tiene todo. Habrá que ver cómo la realizan ya tal cual. Por lo menos no tendrán que esperar que escriba el quinto libro, el sexto libro. Como Game of Thrones. Por eso se les van los actores a otras películas. O se mueren, güey, si se tardan mucho, pero bueno. O los matan, pero bueno. O tiene que acabarlo otro güey. Como va a pasar. Que comentas eso así rápidamente, se había mencionado que Fox había anunciado parte del cast para New Mutants. Ya salió la gente de Fox a decir, no es cierto, güey, porque ya estaban metiendo a la otra, ¿cómo se llama la otra niña de Game of Thrones? La hermana de Sansa Stark. Ah, Arya Stark. La niña que interpreta a Arya Stark, que ya está involucrada, la niña que sale en The Witch también. Y seguramente también el pinche Joffrey, ¿no? O sea, sí, güey. No, él no, güey. Estaban recasteando para algo de Batman. Pero bueno, que regresara a sus orígenes, el escuincle. Pero ya salió la gente de Fox a decir, no es cierto. Oye, hablando precisamente de esto, ya platicamos un poquito, retomando, bueno, que es Dark Tower, que pinta, o sea, si está basado en los libros, los que no han leído los libros y les cuesta trabajo leer un libro, ya hay cuentitos. Y pronto una película, güey. Y va a haber una película, pero para que sepan de qué se trata y que no lleguen así como de que... Pues como que y no lo entendí, güey. Aparte debo decir una cosa. Los cómics están coescritos de cierta manera y autorizados al 100 por Stephen King. Y tiene un arte impresionante, sí, de Jay Lee. Sí. En la mayoría. Creo, sí, que ya el último ya no. Valen mucho, mucho la pena. Pero retomando todo eso, por ejemplo, lo que estamos platicando de la señora... ¿Cómo se llama esta niña? La que era de Sony, que ya está con el estudio. Pascal. Así como hubo esas negociaciones, bueno, no extrañas, sino que no fueron de la noche a la mañana. Tú... Bajo el agua. No, tampoco bajo el agua, porque... No es anuncio de shampoo. No, porque como dijo Tucho, mientras no hay nada asegurado, o sea, mientras no veas un tráiler, no deja de ser el rumor o la plática o el... No sé, me enteré, alguien escribió mal o alguien inventó y que de repente, uy, se hizo cierto, o cosas así por el estilo. Pero tú consideras que eventualmente así como se cerró este trato entre Sony y Marvel, ¿tú crees que se pueda llegar, no sé, a un trato Fox Marvel, Sony Fox, algo así por el estilo? Es que esto es algo novedoso o no en, o sea, en la industria de compartir franquicias. O licencias. Digo, porque no es lo mismo un James Bond que primero era de Fox y después así como que... No. Sony llegó y así como que, ja, ja, ja, con permiso. No, pero aquí están compartiendo, me parece, hasta distribución. Esto es un caso raro, sí, ¿no? ¿Van a convivir Sony y Marvel? No, o sea, taquilla, ¿cómo funciona? La de Spider-Man va completamente para Sony, la taquilla de Civil War va completa para... ¿Para Marvel? ¿Para Marvel? Acuérdate de una cosa. Ajá. Si tú eres dueño de los derechos, te hablo de un Fantastic Four. ¿Por qué, güey? Eso en inglés va estuvo, güey. ¿Por qué haces eso? Acaban de desconectarse cinco cabrones de nuestra transmisión. Si tú hablas de un Fantastic Four, que la película es de Fox. Sí. ¿De quién son los personajes? De Fox. Marvel. De Marvel. De Marvel. De Marvel, okay. Claro, los tienen licenciados, pero son de Marvel. Entonces... algo de lana va para Marvel. Obviamente. Claro. Y es lo mismo acá. Entonces acá le conviene, por supuesto. Saca conclusiones. Es win and win. Saca conclusiones. Claro. O sea, siempre los dueños de los derechos se tienen que llevar algo por prestar su personaje. No es. Sí, no es de que ya. Ay, en esta vida nada es gratis. Es correcto. Nada entonces es gratis. Esto puede abrir la posibilidad, ¿eh? Digo, pero ¿estás de acuerdo que la negociación entre Sony y Marvel no es algo que se haya visto cualquier día de la semana? O sea, que está sentando un precedente interesante, ¿no? ¿Hasta qué punto se está sentando un precedente? Bueno, o sea, no, si lo ves nada más en el universo de los... No, yo creo que mi pregunta era a nivel global de las películas. ¿Existen casos similares? Mi respuesta es precisamente a nivel global. ¿Qué pasaba con las películas de Marvel antes de que Disney comprara Marvel? No existían. No, claro que sí. No, sí, las distribuye Paramount, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, Hulk tiene... O sea, lo Universal. Lo compra Disney. ¿Cambiaron los planes de Marvel? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, ¿no? Lo único que les metió es más barrio y más promoción, ¿no? Y más juguetitos. Ahí tienes mi respuesta. All right. Okay, si conviene, sí. Si no conviene, no. Mira, es sencillo. Todo el mundo busca a ganar, comer. Claro. Sí. Y comer mejor, aparte. Eso sí. Si yo te ofrezco una langosta y te pongo al lado. No. Un paso de lancha. No, gracias, soy alérgico a los crustáceos. Vemos estudios que definitivamente no quieren crecer. Ajá. Y en pocas palabras, algún día tendrás que sacrificar al carnalito hasta tu dignidad. No, para eso tenemos a Clarky, güey. Sí, cómo no. No, pues simplemente negociaciones siempre ha habido. ¿Por qué? Porque desde un principio, o sea, yo quiero sacar un superhéroe, no tengo los derechos, ¿qué hago? Voy y le digo, oye, quiero sacar una película con tu superhéroe. ¿Te propones? Y esos han sido negociaciones de una u otra forma, de que son negociaciones. Claro. Okay. Y obviamente, como lo expresas, es ganar-ganar. Simplemente algo le va a dejar a Marvel, obviamente. Que salga Spider-Man, algo le deja a Sony como distribuidora también. O sea, eso. Imaginar, yo también lo yo creo. Yo creo que Madre Teresa de Calcuta y una ya falleció, está en el cielo, cuidándonos a todos, pero finalmente, ¿qué buscas? Comer. Claro, esto es business. Business es are como business. Un día en una discusión me decía una persona, estábamos platicando de la película de Avengers, y me decía. Pero es que ¿por qué Disney hace una película como Avengers? Y yo, porque quiere hacer dinero. Claro. Pequeño detalle. Y vamos, ¿por qué? Porque es un negocio. Uh-huh. Y el día que lo dejes de ver como un negocio, creo que estás en el lugar incorrecto y en el negocio incorrecto y en la industria incorrecta, ¿no? Uh-huh. Todos de una u otra forma buscamos hacer negocio. Yo que pensaba que es que Avengers es de buena voluntad y la debería haber hecho otro estudio. No, es que lo que pasa es que hay mucha gente que cree que vive del cine de arte. O sea, no, es que eso no se vive, güey. Hay películas que creo que se hacen por fama, hay películas que creo que se hacen por negocio. Otros por premios. Y otros por premios, otros por fortuna, finalmente, por suerte. Pero los premios, aunque no te vaya bien, taquilla, ya tienes otro tipo de prestigio, ¿no? Entonces, cuando una película se vuelve muy, muy, muy personal, es cuando no sé un peso. Es que nadie. Las de la Cineteca. A veces, porque de repente pasa una que otra que sí se escapa, ¿eh? Entonces, pues digo, finalmente es un negocio. ¿Y qué buscas? Claro. ¿Qué comer? Claro. Y si vemos para abajo todo el organigrama a nivel mundial de todos los estudios de las distribuidoras, de las productoras, de demás, ¿qué buscan? Dinero. Pues, el que no hace dinero que debe comer pierde esas familias. Pierde peligro, o sea, tiene peligro su trabajo, así de sencillo. Exactamente. Y rápidamente, para terminar el programa, algo que tú digas así como dijimos al principio del programa, fan de cine, independientemente de Dark Tower, algo que tú le puedas recomendar a la gente que no se debe perder en el cine este año. Que no se puede perder. Sí, que tú digas, si no ves esta película, tu vida no vale más que lo que ahorita. Lo que pasa es que ella es muy respetable. No, aquí nada es respetable. No, o sea, no para eso nos oyen, para que los guiemos por la vida. Cada cabeza es un mundo. O sea, tú cuando me dijiste, a ver, ¿qué película ahí te va es la que más esperas este año? No. Jamás te imaginaste que te iba a decir Girl on the Train. Ni siquiera sabía que iba a ser película. Sabía que existía el libro, güey, pero no la película. Para mí eso es el punto con el cine. Claro. Con el cine te vas a divertir. Y hay gente que quiere ir a llorar, hay gente que quiere ir a reír, hay gente que quiere ir a olvidar los problemas, hay gente que le gustan los thrillers, hay gente que le gustan las de acción. Y es todo completamente respetable. Entonces, ¿qué quieres ver? Pues depende también inclusive del humor en el que estás en ese día. Claro. ¿Tú consideras que hay una película de cada uno de los géneros del cine que valga la pena en este año, o hay algún género que en particular esté sobresaliendo o que vaya a sobresalir para este año? No, va a ser sobresalir. Me va a pegar, güey. Sí, te dieron ganas. Sí, no, yo lo vi. No, pero va a sobresalir en qué sentido. O sea, tú estás buscando un thriller, entonces estás esperando Girl on the Train. Tú estás buscando un superhéroe, va a salir Civil War, ya salió Batman contra Superman, gústete o no gústete, pero le estás esperando. Tú quieres chillar, estás esperando Milagros en el Cielo, que está ahorita en cine. Tú quieres... I don't think so, buddy. ¿Por eso? Porque no eres tú el target. No me quiero cerrar los ojos, cabrón. Porque no eres tú el target. Sí, no, totalmente. Claro. Entonces, ¿qué hay esperando? ¿Qué hace el cine? Contar historias. Uh-huh. ¿Qué tipo de historias cuenta? Todo tipo de historias. Uh-huh. Esa es la definición. Entonces, desde... historias muy complicadas, historias muy personales, historias sentimentales, historias comerciales, ¿qué quieres ver en el cine? Okay. Y para eso, en algún momento del año te va a llegar tu momento. ¿Por qué? Porque ya me pasó. Vienen la época de las oscareables, viene la época... Pero falta harto todavía. Y entonces... O sea, viene mucho en el cine de todos modos, ¿no? Pero siempre, uh-huh. Eso siempre. Es de siempre. Eso es lo padre del cine, ¿no? Finalmente... ¿No se está yendo mucho a los remakes? O sea, ¿no está pasando un fenómeno en la música onda los 2000? Pero es que no es nada más el cine, no es nada más la música. Todo es cíclico. Todo es cíclico. Hay una teoría de Toynbee, que es la de reto-respuesta, claro. Que todo es una espiral. Así como regresa la ropa, así como regresan las historias, regresa el querer contar otra vez. ¿Por qué? Porque... hablan productores, directores, gente que lo quiera ver. Y dices, bueno, es que hay tantos remakes. Batman fue un remake. Uh-huh. Sí. Y fue un remake desde el momento que existió una serie, bueno, a mi punto de vista, maravillosa de los años 60. Sí, sí, sí. Sin embargo, en cierto momento Tim Burton quiso volver a contar la historia a su manera. Uh-huh. Y después un Nolan quiso volver a contar la historia. Y ahorita... ¿Cómo nos saltamos a Schumacher, güey? ¿Eh? ¿Se dan cuenta cómo todos nos saltamos a Schumacher? Pero es que ese güey ya le tocó la tercera. No es un remake. Entonces, esa es una franquicia. Y volvemos a lo mismo de Romeo y Julieta. Okay. Todo el mundo quiere contar la misma historia de alguna... su versión, su forma de sentir, su forma de pensar, su forma de ver las cosas. Entonces... eso que básicamente es vayan al cine, disfruten y lo que quieran y que ver. Vean lo que quieran ver. Oye, ¿tú crees que tiene que tener exclusivamente, estoy hablando de un cine, por ejemplo, de nicho, muy muy de superhéroes, que no es tan de nicho, porque obviamente abarca más, pero apela a nuestro target, como tal? Depende, es que también depende, no. Por eso te digo, no generalices. ¿Por qué? Porque te encuentras películas que hacen de nicho al 100%. Correcto. Estamos hablando, hace años que hablaste del Dr. Parnassus, ¿no? O que le hacen bien o lo hacen mal, ese es otro boleto, pero The Spirit... Híjole, sí, es de nicho, pero es una madre. Sea lo que pero sea. Pero qué bonito. Sea lo estoy que sea, acuerdo. Finalmente... Precioso. Podemos hablar de superhéroes que sean de nicho, que no sean de nicho. Podemos hacerlos más comerciales, menos comerciales. Tenemos una gama impresionante. Y en el in-between... ¡Opa! No, yo iba a decir más... O sea, estamos viendo la corriente. DC trata de hacer una propuesta más seria, más oscura. Marvel se le tilda muy de mucho fun, de cierta manera. Pero yo creo que tienen que apelar de cierta manera algo a la universalidad. Onda Romeo y Julieta. Algo que tenga un poquito más. Harta muerte, tres semanas de romance y suicidios. Esa es su historia de amor. Esa es su historia de amor. No, pero todas las niñas quiero mi historia de amor como la Romeo y Julieta. Sí, que dure te vas a morir envenenada, imbécil. Que dure tres semanas, que la mayoría de las dos familias que se mueran y tú y el otro idiota se maten. Claro que sí. Ojalá hubiera más de esos, habría menos banda estúpida en este planeta. O más gente que lea, ¿estás de acuerdo? Para que sepa qué chingo está hablando. Sí, y sí, porque se ve que no han leído Romeo y Julieta. Wey, así me queda claro. Sí, sí, o sea, te vas a suicidar. Ay, es que, y aparte bien, por pendeja, porque el otro ni estaba muerto. Sí. Bien shakespeariana mi vida, escrita por alguien más, wey. Bien por ti. Bien por ti, wey, o sea. No. Pero vaya, o sea, Shakespeare sabemos que su obra ha durado por la universalidad que tiene, sí, ¿no? Sí, de cierta manera, ¿no? Y que es aplicable en cualquier época. Prácticamente. Pero es porque yo muy particular, que es la necesidad de la gente por quererse identificar con algo. Ok, estamos ¿por qué? De acuerdo. Porque todos los que se cortan las venas por vivir un amor de tipo Romeo y Julieta, dices, a ver... Adolescente imbécil. No lo dijiste bien, ya sabes... Un amor adolescente imbécil, tu primer amor. Mi amor divina. No, pero finalmente, ¿qué pasa con el cine? Tú vas y por dos horas se te olvida. Se te olvida todo ¿quién lo eres? Que tus problemas. Hacen broncas y vives la vida de los demás y de alguna manera ellos solitos la resuelven. Es correcto. De cualquier manera que la quieran resolver. Y puedes tener la misma opinión o no de cómo lo resolvieron, ¿no? Ah, eso es lo padre. Totalmente, y es lo que va a hacer que te guste o no una película. Claro. ¿Por qué? Por la afinidad que tienes con la película. Entonces, ¿qué es universal? Nota, o sea... Muy buena, muy bien respondido. 92.1, eso es universal. Pero bueno, yo les tengo una pregunta. Ajá. Este señor, ¿por qué no habló en todo el programa? Porque él gruñe. Porque como dijimos que... Ahorita te enseñamos un video. Que lo vas a trolear, güey. Porque es el nuevo. Dijo, ¿para qué me meto en camisa de 11 varas? Es que dijo que ya podía hablarte de tú, pero hasta el siguiente. Es así, mejor si no, me espero. Así como que master, así como que no se le da mucho. Dice que desde que se murió Han, la vida no es la misma, güey. Pero bueno, queremos agradecerte mucho, Tucho, el habernos acompañado. Prometo solemnemente demostrarle a la gente cómo te puedo invitar cada 3 meses y vienes cada 6. Porque tienes mucha chamba, no por otra cosa, no porque no quieras venir. Ay, ajá. Están de testigos. Ajá. Pero no, nadie te vio lo que hiciste, güey. No, pero sabes que también son los testigos. Pero es muy importante que decir. Sí, están de testigos que dices que me vas a invitar. Exacto. Porque siempre que vengo, siempre me dices exactamente lo mismo. Es cierto. Y no ocurre. Tienes razón. Entonces. Sí. Solo una vez nos ha bateado, me acuerdo. Una vez que decidió irse al Tíbet. Bueno, estudié cocina. Pero bueno, no, queremos agradecerte mucho a tu chico. Pero no lo avisaste. El que nos hayas acompañado. No lo avisaste, no estoy disponible tanto tiempo. Sí, no den lata, engando. Pero no, queremos agradecerte nuevamente. Tío, siempre es importante de una persona que sabe tanto cine que no sea el inútil de Clarky. No sé si sepa mucho yo de cine. Pero sabes, por lo menos tienes bien fundamentadas tus opiniones al respecto. Pero conoce el medio. Sí, exactamente. Eso queremos agradecerte nuevamente. Eso sí. Antes que nada. ¿No? Y bueno, ahora sí, a nombre del equipo secuencial, esta semana se aguantan, intenten usar sus 3 neuronas cuasi funcionales, lean algo que Probablemente la entiendan, probablemente no la entiendan. Y consuman frutas y verduras. Sí, exactamente. Mira, me ganó la salida, caray. Aliméntense con leche. Ahí está tu salida. Te voy a dar. Pero bueno, a nombre del buen DC, que se encuentra en el multiverso arreglando la continuidad. Clarky, que está, ya saben, repartiéndosela por provincia, la palabra. Ajá. Buen Zico, el Wookiee, Nightboy, agradecemos su presencia y compañía. Y nos escuchamos la semana que entra. Esto fue Destripando, el único podcast sobre superhéroes. Si no te cuento, el único podcast políticamente incorrecto. Como ya le ganamos las palabras, ya, vámonos. Spider-Man, eres mi amigo. Spider-Man, tú sabes luchar. Spider-Man, tú puedes vencerlos. Spider-Man, con tu agilidad, yo te pido que sigas actuando igual. Still here? It's over. Go home. Go.